Bueno, digamos que este momento que estamos viendo en la Argentina es bastante preocupante. Hay una serie de versiones, fundamentalmente en lo que hace más allá de la economía, que verdaderamente es desastrosa la situación que se da, fundamentalmente en como el ciudadano de a pie, como se dice comúnmente, el laburante, el desocupado, el jubilado, aquellos sectores de menores posibilidades de subsistir. El plan económico no encuentra la vuelta. Entonces se ofrecen cosas, el dólar soja y todo, y esto y lo otro, y bueno, tentaciones que le quieren hacer al campo, el campo que está en una posición bastante dura, no liquida lo que tiene guardado en los silos bolsa. Y cada uno defiende su interés y acá, mientras tanto, directamente la especulación, como recién hablábamos con Víctor Robledo de la UOM. La especulación no es que no hay elementos, sino que nadie quiere entregar a la fábrica, digamos, los insumos como para seguir produciendo. Hay producción, pero no hay insumos. Y ayer hablábamos con Carlos Garrera, decía, hay insumos, pero no hay dólares para poder comprarlo. Entonces, toda esa situación que se da, en lo cual también Carlos Garrera reconocía un hecho, denunciaba, ¿no? Que reconocía, denunciaba un hecho que ocurrió con este gobierno. Digo, superávit hace 2 o 3 meses atrás, 3 mil millones de dólares, y esos 3 mil millones de dólares en la bicicleta financiera desaparecieron. Entonces, toda esta situación va generando que usted, vecina, vecino, cuando va al supermercado, cuando va al almacén del barrio, cuando va a la carnicería, a la verdulería, ¿con quién se la agarra? Con el que tiene enfrente, con el carnicero, con el verdulero, con el almacenero, el supermercadista. Y posiblemente, digamos, el carnicero no va a esconder la carne, el verdulero no puede esconder la verdura porque directamente se le pudre. Pero puede haber una situación particular con un pensamiento, algún supermercado, algún almacencito que por ahí guardo 2 botellas de aceite, a ver si aumenta directamente, la puedo vender un poquito más caro la semana que viene. Pero son, digamos, pequeñeces o, digamos, cosas que realmente genera situaciones más de bronca, pero que no van al fin de la cuestión, ¿no? Acá lo que manejan los precios son las 4 o 5 empresas a nivel nacional, como Molino Río de la Plata, como Arcor, como, digamos, varios, así lo que hace el consumo fundamentalmente, ¿no? Y las grandes cerealeras, eso es lo que manejan todo el país, y también grupos económicos como Techini y compañía. Entonces, acá hay un ahorcamiento y digamos, un ahorcamiento económico y financiero del país, en los cuales hace 15 días atrás hubo un cambio de ministro. Se fue Guzmán, desmanteló el Ministerio de Economía, lo desmanteló, no dejó ni siquiera información. Eso es una cosa que también vive Alberto Fernández, y Alberto Fernández obviamente no aplica un cierto rigor en el gobierno. Desmanteló, hizo renunciar a todos sus funcionarios. Cuando llegaron los funcionarios de Baltasky y los nuevos, no sabían dónde estaban parados. Y creo que ahora mismo tampoco saben dónde están parados. La tenemos la ministra en Norteamérica pidiéndole favores al Fondo Monetario, que está volviendo de vuelta, que hubo una demora en el avión, que no llegó. Y a todo esto hoy nos encontramos con la sorpresa de que habría cambios en el gobierno. A las 5 de la tarde se habla del cambio. Ahí tenemos una última información que la ministra de Economía, la actual ministra, o ya saliente, no sabemos cómo es de la situación de ella, Baltaqui, ha puesto a disposición la renuncia al presidente de la Nación. Y en este clima realmente, digamos, bastante, digamos, hablando de tiempo nublado, hay sol, pero está nublado, el país está nublado, nos encontramos con esta realidad. Funcionarios que asumen que a los 15 días están, o 10 días están directamente desapareciendo. Y la llegada de una persona que dentro del peronismo ha demostrado que situaciones muy particulares, que parece ser que tiene el visto bueno de los fundamentalmente los poderosos que manejan el país. Hablemos de los grupos económicos, hablemos de los grupos hegemónicos en lo que hace a la televisión, a las radios, el grupo Clarín y compañía. Que es el ex intendente de Tigre, actual el señor Massa. Parece que Massa sería uno de los designados en un nuevo gobierno. No sabemos si en economía se habla de un gabinete polifuncional, un super gabinete de economía, en el cual Massa estaría al frente, con Scioli, un montón de personajes que ya lo conocemos. Entonces, la realidad es esa, la realidad no es esa, digo. La realidad es que los cambios de gobierno pueden generar situaciones particulares que obviamente van jodiendo cada vez más al pueblo. Esa es la preocupación. Uno que apostó, y la gran mayoría del pueblo apostó, por un proyecto nacional y popular, que apostó por la necesidad de que haya producción, que la producción se fue incentivando, y que también haya bienestar para los de abajo. No nos quedemos con la teoría del derrame, la famosa teoría de Menem, que decía que cuando derramara la copa, lo que cayera, las gotas que cayeran, iba a ser para los que estaban abajo. Esa es la ley del gallinero. Lo de arriba, que joden, para no decir la palabra bien clara, lo de arriba que cagan a los de abajo. Entonces, esta situación de desconcierto te va llevando a una situación en lo que hace a la realidad diaria que uno toca vivir. Posiblemente uno piense, y a mí no me va a tocar, total, yo estoy, tengo mi laburo, tengo esto, tengo el otro. No, esto es un mal, desgraciadamente, para la gran mayoría del pueblo argentino. Hay unos pocos privilegiados que son los que tienen mucha plata, que se van enriqueciendo cada vez más, con el aumento del dólar, con la especulación, con un montón de situaciones que se dan fundamentalmente, que joden a los sectores medios, a esa famosa clase media y a los de abajo. Entonces, veremos qué es lo que pasa en el transcurso del día, fundamentalmente en lo que hace la realidad que nos toca vivir, y que tengamos en cuenta que aquí hay una situación muy particular. Está de por medio el pueblo argentino, la subsistencia del trabajador, de la trabajadora, la subsistencia de los pequeños y medianos empresarios, de los pequeños productores, también están ellos, aunque hoy se vean florecientes, porque la soja aumenta, porque la guerra de Ucrania con Rusia y los precios del trigo cada vez aumentan más, y seguimos especulando, seguimos guardando los hilos bolses, seguimos guardando esto y el otro, y salimos a cortar ruta o a plantearnos paros cuando los argumentos son muy flojos, como por el hecho que no había gasoil y ya había, se había normalizado el tema del gasoil. Todas esas cosas que van generando un clima, no digamos de golpe, pero un clima de lo que significa la vida institucional, de romper esa vida institucional. Entonces creemos que fundamentalmente tenemos que tener en cuenta esto. No voy a pedir, yo no soy quien para pedir tranquilidad a nadie, pero fundamentalmente tenemos que tener en cuenta esto, que hay que tratar de por medio el ser argentino, la digamos, cada uno y cada uno de nosotros conformamos este pueblo. Y tenemos que tener en cuenta que acá hay muchos especuladores y fundamentalmente muchos que plantean que tiene que haber digamos, un golpe de Estado encubierto. Yo he vivido la época de que se vayan todos y no fue mal con esa época. Más allá que los que te gobernaban no podían ser mi aprecio o que no podían ser directamente personas que considerábamos que no eran capaces para gobernar. El que se vayan todos sirvió para una cierta clase social, para los poderosos, para los que tienen mucha plata. No nos equivoquemos, porque a veces hay situaciones que realmente a mí me preocupan. Gente que vive de un sueldo o que es desocupada piensa como un rico. Y cuando un pobre piensa como un rico, vamos por mal camino. Seguimos el programa.